Hola, mi nombre es Jorgelina Garay, pertenezco a la radio comunitaria El Aguaribay 107.3, que se encuentra al oeste de Godoy Cruz, y bueno, y vivo en el barrio Campo Papa. ¿Cómo llegaste a la radio? ¿Cómo llegué a la radio? Hace más de 22 años que trabajo para el Centro Educativo Arco Iris, que pertenece a la Fundación Coloba, y la Fundación Coloba es la radio comunitaria de la Guaribay pertenece a la Fundación Coloba también. Está dentro del Centro Educativo Arco Iris, la radio. ¿Qué es para vos importante que se empiece a hacer esta radio y por qué? Muy, muy importante porque, bueno, tener un espacio, un lugar a donde uno puede, esta radio justamente se dice, es una radio para ser hablada. Y bueno, eso, que la comunidad, que nosotros, la gente del barrio pueda venir y expresarse y decir lo que siente, lo que le preocupa, lo que quiere, es fundamental. ¿Cuáles son los problemas que se viven acá en la comunidad? Y en la comunidad, sobre todo, los problemas graves que hay acá es la droga. La droga es uno de los factores más grandes que hay en en esta zona. ¿Por qué se llama el Aguaribay? El Aguaribay, bueno, lo eligieron entre hace 7 años atrás, cuando salió el proyecto, lo eligieron entre varias gente de la zona, de la comunidad, las mamás, los niños, y bueno, una pionera, una mamá y abuela pionera, Lula. Salió ganadora, una forma de decir, porque entre todos ponían el nombre y bueno, todo fue un sorteo y eligieron porque les gustó el Aguaribay, porque es un árbol que tenemos acá justamente en el patio de la radio y el centro, entre medio de la radio del centro educativo. Y es un árbol que en la zona, a pesar de ser tan seca y que nos a veces nos falta muy mucho el agua, sobre todo en el verano, el árbol se mantiene lo mismo, está vivo, permanente. Entonces, por eso, justamente, para que la radio siempre esté viva. A pesar de que no haya agua, digamos. A pesar de que no haya agua. ¿Cómo has visto que ha empezado a incidir la radio? O sea, si crees que algo bueno ha pasado con la radio desde que está creada y qué se está generando con eso. Y sí, han pasado cosas muy, muy lindas, muy. Te quiero decir, ahora los adolescentes, por ejemplo, en vez de estar en las esquinas, parados, a lo mejor haciendo nada o haciendo cosas que no se deben, están acá. Están en la radio sabiendo de que hay un espacio, que hay un lugar, que pueden aprender operación, que pueden ser locutores, que pueden venir y tienen su lugar, porque justamente esta radio comunitaria es para la comunidad. Y es de la comunidad. Bien, ¿cómo ha sido tu camino trabajando en la radio? ¿Cómo? Y yo hace más, como te decía, más de 22 años que trabajo para el Centro Educativo Arco Iris como voluntaria. Y bueno, no estaba trabajando porque me había ido a estudiar, a terminar mi secundario. Y me llamó la directora de contenido, Victoria. Me llamó y me dijo que quería que fuera parte de la radio. Había trabajado muchos años con su mamá, Liliana. Y bueno, me pareció una linda idea y estoy muy feliz de hacerlo. Realmente me gusta mucho. Y desde que empezaste en la radio, ahora, ¿cómo te sentís? ¿Cómo crees que...? Y he aprendido bastante. Tengo muchísimo que aprender, pero como siempre digo, soy muy miedosa, eso sí, soy muy miedosa, pero siempre estoy apostando a aprender, a sacar. Siempre lo bueno de cada uno de los que pueda ir aprendiendo. ¿Aprender qué? Y a comunicarme, a expresarme, a recibir consejos, a también, como digo, más allá de dar lo que a uno aprende, darlo. Y bueno, ese es mi objetivo.